Ok. Bien. Esto suena para todos los líderes del mundo. Para los hipócritas. Yo no creo ser ejemplo de nada. Pero que sepáis que hay gente libre que pasa de vuestras caras. Arriba la mano, venga, arriba los pies. Los cabrones del sistema se inventaron el estrés. No lo ves, de 4 euros se roban 3. Sabes que algo no va bien, pero no lo ves. Dime por qué. Tiene que ser así. Años trabajando como esclavos para ti, ¿no? Tratan de gentuza cuando ya son los gorrinos. Tener fe, pero ¿cómo está la cosa? Están robando pasta con promesas mentirosas. Ratas que chupan del bote, sanguijuelas asquerosas. Para todos los corruptos, una enfermedad leprosa. Que les coja por babosas, que se mueran en la fosa. Y con un poco de fortuna, que sus hijas hagan cosas. Jódete, pijo, mierda, mierda. Choco tu oído, observa, mala gente. Yo te digo, muere solo y sin amigos. No me da pena el poli violado. Tú te lo has ganado, Thor. Curando esclavos por dos putos pavos. Poli, cómeme el labo, soy el rey. Mis rimas no son complejas, coño, no son complicadas. Van cargadas de humildad, hoy en día una pasada. Para no roban derechos y encima no pasa nada. Vente pa'l taller pa' que te lije la cara. Fascista, ven pa' aquí. El pueblo está esperando, te recargando el fusil. Y tú continúa así. La muerte bajo rejas es tu destino feliz. Y puños tocando el cielo. Juntos hacemos vuelo. Siento que llegó el día. Con un pensamiento oscuro te roba la libertad, creyendo esos tipos duros. Juro que esto va a cambiar. Puros corazones van a hablar. Se hace de noche, el pueblo en la calle está. Se ha dado cuenta que esto debe parar. Debe parar, si no la cosa se gira fatal. Debe parar para que se enteren que existe el rival. Debe parar, hijos de puta, no nos tumbarán. Debe parar, si no la tierra verá su final. Y cuando lleguen verán lo que pasa. Corruptos destrozan familias y tal. El rico se engorda, el pobre adelgaza. Mira tus derechos, cabronazo, y no la raza. Ven, ven, la unión está aquí. Políticos disfrutan mientras se mofan de ti. Digo, ven, ven, mi grupo es así. Pasa de movida, solo quieres ser feliz. Si hay un malentendido y no lo has comprendido, libera tus sentidos. Esto es culto cultivo. Llegan otra ya final, dice así. Auténticos warriors vienen a por ti. Una promesa te hacemos a ti. Hasta el fin de nuestros días estaremos.